الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzidatik bi minutu pasatzo direnean hasiera emango diogu astrolegez ordu beteko irratzaioari. Eta ordu betez, zarituko gara irratiaz bestaldean Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan ekialde hurbileko egoera gatazkatzuaren irakurketa global bat egingo dugu Santiago Alba Rico idazlearen eta iritziaren eskutik. Berriz ere izango dugu Wintifadan gonbidatuta. Ba, gehien bat Siriako aferaz, Siriako gerraren inguruan solasteko. Gatazka konplexu honetan zein diren barneko zein kanpoko eragileak, zer kanpoko esku hartze dagoen eta zer eragin dituen gerra honek inguruko herrialdetan. Hori guztia ba, beti ere Santi Albaren irakurketa zakon eta adituaren eskutik. Tunezetik egin genion iragan ostiralean elkarrizketa, ba afera honen inguruan rebelion.org webgunean artikulu aski interesgarria argitaratu berri zuela. Beraz gaurkoan ba, irakurketa sakona eta zabala ekialde hurbilean gertatzen denaren inguruan. Hori bai, astero legez, hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bien, empezamos con niños palestinos torturados en Israel. No es la primera vez que hablamos de este tema. Y esta vez pues hablamos de Otman, que tiene 14 años y es de Jerusalén. Las fuerzas israelíes de ocupación le citaron para interrogarle y le acusaron de tirar piedras y arrojar cócteles Molotov a la policía israelí. Bueno, y eso es lo que confesó y firmó Otman el 25 de noviembre de 2013, después de que sus interrogadores le amenazaran con sodomizarlo. En una declaración jurada entregada a Defense Children International Palestine, por sus siglas en inglés, el niño dice que le pusieron de cara a la pared con las manos atadas durante 2 horas y lo desnudaron antes de interrogarle. El torturador trajo un palo de escoba de 1.5 metros, más o menos, y le amenazó con metérselo por el trasero, dijo Otman, añadiendo que el torturador le dijo: ¿quieres que le meta este palo por el culo hasta que te duela para que digas la verdad? El interrogador también insultó a la madre y a la hermana de Otman, advirtiéndoles que derribarían su casa si el niño no hablaba. Otman terminó confesando, una confesión arrancada bajo torturas y amenazas, un documento de confesión escrito en hebreo que Otman ni siquiera leyó. Aunque lo hubiera leído, no habría entendido nada porque estaba escrito en hebreo, dijo. Bueno, según DCI Palestine, en 1 de cada 5 casos documentados en 2013, las confesiones estuvieron escritas en hebreo. Otman pasó un mes en el centro de interrogatorios de Al-Mazkobiya, en Jerusalén, el 22 de diciembre de 2013. Le condenaron a 2 meses y medio de arresto domiciliario. Durante ese tiempo no pudo asistir a la escuela. Una suerte parecida ha corrido Mohamed Abu Riala, de 16 años y natural de Sagüiya, Jerusalén. Le encerraron el 13 de febrero pasado en la cárcel de Ajsarón. Durante los interrogatorios realizados en el centro de Al-Mazkobiya, lo mantuvieron esposado y con los ojos vendados, mientras los torturadores le pegaban en la cabeza y el abdomen, y le amenazaban con arrancarle las uñas y cortarle la lengua. Otro niño, palestino por supuesto, que se encontraba bajo custodia de las fuerzas israelíes de ocupación en la cárcel de Megiddo, ha sido trasladado al hospital israelí de Afula tras haber sufrido un ataque de histeria y tener problemas respiratorios. Y continuamos con las acciones del ejército israelí en Cisjordania, esta vez, bueno, donde nos dicen que ha habido 8 civiles palestinos heridos y también parece que 2 soldados israelíes. Al menos 8 civiles palestinos y 2 soldados israelíes han resultado heridos este domingo en los enfrentamientos registrados durante la jornada en el campamento de refugiados de Aida, ubicado en el norte de la ciudad cisjordana de Belén. Los residentes palestinos han indicado que las fuerzas israelíes han llevado a cabo una redada en varias viviendas, utilizándolas como puestos mientras disparaban gases lacrimógenos contra varios puntos del campamento. En base a las informaciones publicadas por la agencia palestina de noticias MAN, varios jóvenes reaccionaron lanzando piedras contra los soldados. El diario israelí Yediot Aronoth ha indicado que 2 soldados han sufrido heridas leves o moderadas. Bueno, por su parte, el director de los servicios de emergencia palestinos, Mahmoud Awad, ha indicado que los 8 palestinos heridos han recibido impactos de pelotas de goma. Uno de ellos ha sido alcanzado en la cabeza. Se ha tratado de la segunda jornada de enfrentamientos en Aida después de que el sábado los residentes se enfrentaran con las fuerzas israelíes tras la muerte de 3 palestinos durante una redada en la localidad cisjordana de Jenin. Eta iragan azteko balantze represiboak dauka etenik. Aumentan los ataques del régimen israelí en Palestina contra palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En concreto, el pasado miércoles, un menor palestino fue asesinado a tiros por soldados israelíes en Al-Jalil, en Hebrón. Se trata de Mahmoud, que fue herido el viernes pasado al norte de la Franja de Gaza, hace 2 viernes, y fue acosado por los soldados que le disparaban desde la línea verde. La primera bala dirigida a Mahmoud la recibió en su pierna Emed y todavía no es capaz de articular palabra debido al dolor. Desde el conocimiento de las llamadas negociaciones, desde el comienzo de las mal llamadas negociaciones de paz, el régimen israelí ha asesinado a 60 palestinos y más de 900 fueron heridos. En este caso, pues dábamos cuenta de 2 ataques represivos más, el que se cobraba la vida de un joven en Al-Jalil y en la Franja de Gaza, en la zona pues colindante a la frontera con el Estado israelí. Bien, y ahora hablamos de la crisis del agua en la Franja de Gaza, que parece que se agudiza, ya era complicada de por sí. Bueno, pues nos dicen que la escasez de agua potable en la Franja de Gaza está provocando una crisis humanitaria que afecta a 2 millones de palestinos que viven en la asediada zona. Bueno, el aumento de la población en un 3,5%, la contaminación y la desecación de los recursos hídricos subterráneos llevada a cabo por el régimen de Israel, así como la reducción de las precipitaciones en la zona, han influido en que la crisis de agua potable se agudice en la Franja de Gaza. El acceso al agua potable se ha vuelto tan difícil en la cercana Franja de Gaza que la Unión Europea y la UNICEF han decidido actuar y adoptar medidas al respecto. De hecho, inauguraron el jueves un proyecto para la construcción de una planta desalinizadora en Gaza, cuyo objetivo es proveer de agua potable a 75.000 personas en este territorio palestino. Bueno, según un comunicado divulgado en la jornada de ayer, el representante de la Unión Europea en Al-Quds, en Jerusalén, John Gatruter, colocó la simbólica primera piedra en un terreno de la costa de Gaza, aledaño a la población de Deir al-Balah. La planta tiene la capacidad de desalinizar unos 6.000 metros cúbicos al día y busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones meridionales de Jan Yunis y Rafah, esta última en la frontera con Egipto. El consumo diario por persona de agua en los territorios ocupados es de 70 litros, aunque en algunas zonas rurales es de solamente 20 litros al día, mientras que los colonos israelíes consumen más de 300 litros al día y 4 veces más. Es decir, el régimen de Tel Aviv sí aplica los mínimos obligatorios internacionales con los colonos israelíes ilegales y no lo hace con la población de Gaza. Desde 2007, el régimen de Tel Aviv mantiene un férreo bloqueo contra Gaza, impidiendo a los ciudadanos de esta región ejercer sus principales derechos, entre ellos el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libertad de circulación. Bueno, Israeldarren krudeltasunak mugarik ez duela ikusi du, baina orain gontan urrengo berriak are okerrago erakusten digu hau. Un libro israelí difunde información sobre el robo de órganos de cadáveres palestinos. La antropóloga israelí Meira Weiss ha revelado la existencia de robos masivos de órganos de cadáveres palestinos que luego han sido utilizados para fines educativos o trasplantes para pacientes israelíes. En un nuevo libro, Weiss dice que visitó el Instituto Forense de Abu Kabir, un laboratorio israelí de investigación situado en el barrio de Abu Kabir de Tel Aviv, entre los años 96 y 2002. En ese periodo investigó lo que el citado instituto hacía con los cuerpos sin vida de algunos israelíes, sobre todo el del ex primer ministro Isaac Rabin, después de que fuera asesinado, así como de los soldados israelíes y palestinos de los territorios ocupados. Weiss descubrió que los empleados del instituto separaban los cuerpos de los judíos y de los palestinos, y después extraían órganos de los cadáveres palestinos a petición del ejército hebreo. La antropóloga señaló que los órganos de los palestinos eran trasplantados en pacientes israelíes o se utilizaban con fines educativos en escuelas de medicina, y dijo asimismo que durante la primera intifada de 1987 muchos cadáveres palestinos llegaban al instituto donde se les hacía la autopsia y se les extraían los órganos. Algunos empleados del instituto reconocieron que en 1987 fue una época dorada, ya que muchos cadáveres palestinos fueron diseccionados y sus órganos extraídos sin ningún problema, sin ningún riesgo. En su libro, Bray sostiene que lo que sucedió en esos años era ilegal, aunque el personal directivo del instituto se limitara a seguir las órdenes del ejército. Bueno, el libro de esta antropóloga ha reivindicado las denuncias que hicieron las familias de los palestinos cuyos órganos fueron robados. Bueno, eta ikusi dugu nola hiltzeko era ugari dituen irralgo okupazioak, dela zuzenean, dela egarriz. Nazio Batuen erakundeak argitaratu berri du errepresio zuzenaren balantzea, eta egiaztatu du azkenaldi hontan palestinar eta soldadu irraldarren arteko lizkarretan areagotu egin dela palestinar zaurituen kopurua. La ONU consigna un aumento de palestinos heridos en incidentes con el ejército. Un palestino resultaba muerto y al menos 70 resultaban heridos la pasada semana en acciones del ejército israelí en Cisjordania, cifra que duplica el porcentaje de heridos semanales de 2014, según informaba la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, la OCHA. En un comunicado, la organización calificaba de significativo el aumento y alertó de que entre esos heridos, 27 eran niños y adolescentes. En las proximidades de Hebrón moría esta semana un adolescente de 15 años, como os comentábamos antes, tiroteado por los soldados israelíes cuando, según el ejército, trataba de saltar la verja de segregación, versión que contradijeron las fuentes palestinas, que aseguraron que el adolescente recolectaba plantas con dos amigos. En la mayoría de los incidentes hubo lanzamiento de piedras por parte de jóvenes y niños palestinos y disparos con munición real y proyectiles recubiertos de goma y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas israelíes, según explicó la nota de prensa de la OCHA. 18 personas fueron heridas en enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores después de que Israel restringiera el acceso de personas que querían rezar en la mezquita de Al-Aqsa, considerada por los musulmanes el tercer lugar más sagrado del Islam, y por los judíos el lugar donde, según ellos, se erigía el segundo templo del rey Salomón. El pasado jueves, el diputado israelí Moshe Feiglin, autor de un controvertido proyecto de ley que pide que se extienda la autoridad judía sobre el recinto de la explanada de las mezquitas, trató de visitarlo en una acción considerada provocativa tanto por grupos palestinos como por la propia policía israelí, que tuvo que emplearse duramente en protegerlo. La tensión ha crecido en torno a la ciudad vieja de Jerusalén en los últimos días, según la OCHA, debido a la cada vez mayor frecuencia de visitas de responsables judíos a la explanada, o como ellos lo denominan, el monte del templo, y a las restricciones que Israel pone al acceso a un área bajo jurisdicción del Ministerio de Asuntos Religiosos jordano. Bien, y ahora nos hacemos eco de una noticia del 31 de enero pasado. Una noticia narrada en primera persona, y nos dicen así: Israel ha atacado el pueblo con bulldozers, perros y cañones de agua fétida. Bueno, el 31 de enero pasado, la campaña La Sal de la Tierra fue inaugurada con una acción simbólica con el fin de denunciar la anexión del Valle del Jordán por Israel. Centenares de palestinos devolvieron la vitalidad a un antiguo pueblo deshabitado desde 1967... y que actualmente está bajo control militar israelí. Después de 7 días de manifestaciones, los israelíes atacaron el pueblo con bulldozers, perros y con cañones de agua fétida. Esta es la crónica del asalto al pueblo de Hanin Halilla por Badia Dawit, palestino y activista por los derechos humanos. Bueno, algunos jóvenes militantes de la resistencia habían decidido regresar al pueblo palestino de Ain Janiya, pueblo de cuyos habitantes fueron expulsados durante la guerra del 67. Ain Janiya es un territorio de mayoría cananea, perteneciente a la iglesia ortodoxa, donde predominan las viejas casas hechas de adobe y palma que ofrecen un encanto estético excepcional. Estuvimos limpiando y despojando las casas del barro y basura que había acumulada después de tanto tiempo. Después recolectamos algunas ramas secas de palma para encender hogueras por la noche. Nos dividimos en equipos de trabajo. Un equipo se ocupaba de la distribución de comida, mientras que el otro era el responsable de la seguridad. Decidí regresar dos días más tarde para pasar la noche con los voluntarios de los servicios médicos. Esta vez fuimos con dos coches, uno de los cuales era una ambulancia. Llevábamos con nosotros comida y agua potable. Cuando llegamos al pueblo, el ejército nos hizo una inspección y nos confiscó la comida y el agua. Entendimos por fin que el bloqueo se mantendría hasta que los militantes decidiesen irse del pueblo. Estaba previsto que algunos centenares de personas llegasen al día siguiente a Ain Janiya, y efectivamente un grupo de mujeres y jóvenes y hombres llegaron, y también niños acompañados de sus familias. Todos iban a quedarse en el pueblo. Me arrastraron violentamente por la camiseta unos cuantos metros con la cara pegada al suelo y me pegaron mientras permanecía de pie en mi espalda. Intentaron atarme las manos en la espalda y me doblaron el brazo con un dolor terrible. No podía prácticamente respirar por el peso de los soldados que estaban de pie sobre mi espalda y en mi cuello. Fue entonces cuando sentí mi cuerpo debilitarse. Me desperté después de un tiempo con dos enfermeros de la ambulancia alrededor, empujándome dentro de una de ellas. Una vez dentro me explicaron que las fuerzas de ocupación habían destruido el pueblo con bulldozers y habían intentado evacuar forzosamente a la gente. Además, habían entrado en un monasterio cristiano del pueblo y lo habían rociado con líquido nauseabundo. Bueno, después de esto dice que nos llevaron al hospital debido al estado crítico de algunos de nosotros y por las contusiones graves de otros. Según el hospital de Jericó, hubo 41 heridos. Solamente después de haber sido atendidos en el hospital me di cuenta de lo que había perdido. Todo. Mi dinero, mi cámara de fotos y otros medios que tengo de grabar los acontecimientos. Objetos que para mí son la mejor arma para poder continuar denunciando las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de la ocupación. Bueno, este artículo fue escrito por un activista palestino de Hebrón, Badia Dawit, como ya hemos dicho, y se trata de una crónica en primera persona sobre su participación en la campaña La Sal de la Tierra. Uinek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta jarraian, eta lehen iragarri zuegun bezala, iragan ostiralean Santi Alba Rico idazleta iritzigilearekin izan genuen solasaldia eskainiko dizuegu. Bere Tunezeko bizitokitik egin zigun ekialde hurbileko egoeraren irakurketa. Irakurketa sakona, gehien bat Siriako gerran eta Siriako gatazkan zentratuta. Bere jardunean gogoeta ingo du sakonki eta zabal gatazka horretan inplikatuta dauden eragile guztien inguruan, esku hartze duten barruko zein kanpoko eragileen inguruan, eta zen nolako eragin dituen irralgo Siriako gatazka inguruko herrialdetan. Thank you. saludamos ya al otro lado del teléfono a Santi Albarrico, desde Túnez, con quien, bueno, volvemos a charlar para analizar pues la situación de Oriente Medio en general y desde, bueno, desde su punto de vista destacado allí en Túnez. Escribía precisamente ayer un artículo en Rebelión en torno, pues, bueno, al conflicto sirio y a un fenómeno que se está dando en los últimos tiempos y allí también en Túnez, donde, pues bueno, están viendo cómo pues voluntarios yihadistas que se habían desplazado a combatir en ese conflicto sirio, pues están de alguna manera volviendo a sus países de origen. Santi, antes de nada, arratsaldeon, buenas tardes. No te había saludado. Me he liado hoy aquí la manta a la cabeza. Bueno, pues contabas en ese artículo cómo, bueno, a cuenta también de una entrevista que realizaba la televisión tunecina a uno de estos voluntarios yihadistas que han combatido en estas milicias islamistas en el conflicto sirio y que, bueno, se está dando ese fenómeno de, pues, de regreso de estos combatientes. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, vamos a ver, hay que decir que en las últimas 24 horas ha habido algunos debates aquí en Túnez sobre esta entrevista, incluso la familia ha salido diciendo que era todo un montaje. Parece obvio que no es un montaje, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto, como yo decía en el artículo, que hay dos formas de abordar esta entrevista, una en clave interna y tiene que ver con este marco de la lucha antiterrorista que ha servido en tantas partes y sigue sirviendo en tantos lugares del mundo para hacer retroceder derechos y libertades básicos. Aquí en Túnez sigue habiendo, hay un poco de enfrentamiento militar en el monte Shambi y en los últimos días ha habido, por un lado, detenciones, por otro lado, tiroteos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, emboscadas a cuarteles de la Guardia Nacional y recientemente, en un cambio cualitativo, en un claro atentado a la Argelina, como yo cito en mi artículo, una emboscada de yihadistas o terroristas disfrazados de policías en un falso control policial. Hay una dinámica, digamos, que tiene que ver con también la inestabilidad de la zona, el caos en Libio, la difusión de armas en la región, pero lo preocupante en clave interna es cómo se está utilizando esto. Porque desde que nada ha dejado el poder, estos atentados que ya existían antes de la cesión del gobierno por parte de Ali Larraid a este gobierno de llamados tecnócratas, pues era sistemáticamente utilizado por la oposición para erosionar la legitimidad del gobierno de Nagda, del tripartito encabezado por Nagda, y por lo tanto para debilitarlo y empujarlo en algún momento en una deriva que adquiría tintes casi golpistas. Y desde que está Mehdi Yuma, el nuevo primer ministro en este gobierno de tecnócratas, la oposición guarda silencio y la propia Nagda guarda silencio con un oportunismo electoralista bastante reprochable. Y lo cierto es que, entre tanto, a pesar de que la preocupación fundamental, como ocurre en otros lugares del mundo, incluido el Estado español, la preocupación fundamental de los ciudadanos tunecinos es el paro, es la inflación, es la situación dificilísima económica, pues se insiste en enfocar toda la atención hacia el terrorismo, ocultando estas cuestiones y permitiendo que este gobierno, so pretexto de la lucha antiterrorista, pues firme acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, prosiga con políticas absolutamente neoliberales y en algunos casos claramente represivas. Y eso, recuerda un poco a toda la dinámica que caracterizó esta zona del mundo antes del 14 de enero del 2011, antes de que empezaran las revueltas y revoluciones árabes. Esa es una forma de abordar la entrevista. Y la otra tiene que ver con Siria, como yo decía. Es decir, no sabemos cuántos tunecinos se fueron. Esto ha sido objeto también aquí de polémica y se lo han lanzado unos a otros a la cara. Lo cierto es que ha habido tunecinos en un número relativamente grande que han ido a combatir a Siria. ¿Por qué están volviendo? Lo que decía este hombre, Abu Qusay, el nombre falso que utilizaba, era que se había vuelto en el momento en que habían empezado las divisiones dentro de la trinchera rebelde, sobre todo a partir del momento en que se enfrentan Jabhat al-Nusra, islamistas yihadistas radicales, con el Estado Islámico de Irak y de Siria, que es, digamos, el grupo afiliado a la franquicia Al-Qaeda. Lo que es evidente es que en Siria, desde hace ya algunos meses, y más en los últimos meses, hay enfrentamientos grandes entre los grupos, tanto islamistas entre ellos como entre el Ejército Libre Sirio y los islamistas, y por supuesto entre los kurdos, bien organizados en una zona ya semiliberada del país, y los grupos islamistas. Uh-huh. ¿Y ahí qué papel ha jugado Al-Qaeda dentro de ese pues conglomerado de milicias yihadistas, aprovechando de alguna manera esta coyuntura para pues integrarse también en esas fuerzas opositoras? Y bueno, ¿qué papel juega? Porque es un ambiente pues un tanto convulso y difícil de interpretar, ¿no? Sí, es un avispero lleno de penumbras en la que es difícil penetrar, con conexiones que es difícil seguir, hasta fuentes de financiación y de armamento. Lo que yo creo, y esta es una opinión fundada en testimonios que recibo de la zona y de gente que está dentro o que acaba de salir, que realmente Al-Qaeda está retrocediendo. Entró en el país, igual que en Irak, al amparo de una situación de caos y de destrucción terrorífica. Encontró una ventana de oportunidad en un momento muy bajo, en la medida en que obtuvo algunas victorias y contaba con financiación y armamento, al contrario que los otros, ganó terreno. Pero hay que decir que, como yo digo en mi artículo, y esto pues no sé, cito a Yassin El Hash Saleh, este gran intelectual de izquierdas marxista que pasó 16 años en las cárceles de Hafez al-Assad y que ha estado viviendo en la clandestinidad en los últimos años en la revolución y en la guerra civil siria, y yo creo que hay datos que permiten afirmar que Al-Qaeda es una baza que interesa jugar sobre todo al régimen. De hecho, hay datos bastante esclarecedores. Mientras la ciudad de Raqqa estuvo en manos de Al-Qaeda, del ejército islámico vinculado a Al-Qaeda, el régimen bombardeó desde el aire incluso escuelas infantiles, y sin embargo nunca bombardeó la gran sede que tenía ahí el ejército islámico en la ciudad, con la bandera negra ondeando encima. Como sabemos, el régimen, mientras no ha dejado de perseguir a todos los opositores laicos, torturarlos, asesinarlos o mandarlos al exilio, ha liberado a yihadistas que luego han llegado a ser cabecillas de algunos de estos grupos más radicales. Yo creo que en la medida en que el régimen, la única posibilidad que tenía de salvación pasaba por esta política típicamente colonial de divide y vencerás, y de generar ese efecto que él desde el principio utilizó para legitimarse, el hecho de que era una guerra contra el terrorismo, pues trató no solamente de militarizar y del modo más brutal la rebelión, sino además de que el protagonismo dentro de esa revolución, de esa revuelta, la tuvieran los grupos más radicales. Yo creo que no cabe la menor duda de que a quien más interesa el protagonismo de esos grupos es al régimen, y por eso precisamente yo creo que llegó un momento en que todos los otros grupos han comprendido que había llegado la hora de enfrentarse a los grupos vinculados a Al-Qaeda. Uh-huh. Hacía referencia pues a la valoración de la situación que hacía este intelectual de izquierdas, este activista. ¿Cuál es el papel de la izquierda siria, si queda algo de ella, y qué postura toma en este conflicto? Queda algo de ella. Como sabemos, en la izquierda siria, pues incluimos a la izquierda al Partido Comunista oficial, pues es un alineamiento claro con el régimen. Si llamamos izquierda, pues a la corriente comunista, a la coalición de la izquierda siria, a otros grupos, incluso la Coordinadora para el Cambio Democrático, pues obviamente son contrarios al régimen. Unos apuestan por vías más pacíficas y de negociación, otros se han sumado a la lucha armada, pero es verdad que dentro de Siria la izquierda, digamos, la izquierda consciente y organizada representa a poca gente. Lo que sí es verdad es que hay unos otros sectores amplios todavía en las coordinadoras locales que se siguen manifestando todos los viernes, cuyas aspiraciones, digamos, democráticas, de dignidad, parecidas a las del resto del mundo árabe, pues siguen presentes y vivas, y en estos momentos esa franja de la población siria, esa parte del pueblo sirio, considera que tan terrorista es el régimen como los yihadistas vinculados a Al Qaeda, y por eso se manifiestan contra ellos o incluso combaten contra ellos. Hablamos de un conflicto que se está prolongando pues por más de 3 años. En esta lectura que nos comentabas, hacía pues este conocido intelectual de izquierdas, ¿qué balance hace de estos 3 años de conflicto? Bueno, pues hace un balance de estos momentos poco esperanzador, pero en todo caso recordando, como yo recuerdo también al final de mi artículo, que hoy, como en el 2011, toda solución al conflicto sirio, toda posibilidad de reconstrucción nacional democrática, de paz, de reconciliación, pasa por el derrocamiento del régimen, por la salida de Bashar al-Assad y del régimen del poder. Si no ocurre eso, pues el país va a seguir desangrándose, ¿no? A lo largo de estos 3 años lo que ha ocurrido es que, por un lado, ha habido una militarización como respuesta a la brutal represión de un régimen que no duda en torturar y bombardear a su población, una militarización que ha sido aprovechada por distintas fuerzas, de manera que a partir de un cierto momento, digamos que este conflicto, que era un conflicto entre un pueblo y un régimen dictatorial, se ha complicado en términos geoestratégicos enormemente con la intervención de muchas potencias, cada una con una agenda diferente, apoyando a grupos diferentes, salvo, digamos, el bloque bien unido que apoya al régimen: Rusia, Irán, Hezbollah e Irak, y todo eso ha hecho que las posibilidades de una solución, por un lado pacífica y por otro lado democrática, que mínimamente satisfaga las legitimísimas razones por las que se levantó una gran parte del pueblo sirio en el 2011, pues no sea fácil de conseguir. Pero yo creo que hay que recordar esas dos cosas, como yo acababa el artículo de ayer, que es un poco recogiendo la muy fundada visión de Yassin El Hadj Saleh, que es la de que, si bien es verdad que por un lado el avispero geoestratégico en el que se ha convertido Siria hace muy complicada la autodeterminación de los sirios, en cualquier caso hay que recordar que esa autodeterminación pasa por el derrocamiento del régimen, y aquí hay que hacer reproches en todas direcciones, como hace el propio Yassin El Hadj Saleh, por supuesto reprochar a una oposición en el exilio que es incapaz de representar los intereses del interior, y que incluso ha pedido una intervención que el pueblo sirio ni pedía ni necesita, una intervención militar, quiero decir. Por otro lado, reprochar a Rusia, a Irán, a Hezbollah su apoyo a un siniestro dictador que está asesinando a su pueblo, y por otro lado también reprochar a las potencias del Golfo el hecho de que hayan alimentado lo peor de ese conflicto, y a las potencias occidentales el hecho de que haciendo grandes declaraciones retóricas, en realidad haya acabado sosteniendo también al régimen, porque no se trataba de intervenir en Siria, cosa que, como digo, y recuerda Yassin al-Saleh, la mayor parte del pueblo sirio no quería, pero sí que es verdad que necesitaban armas, y esas armas no han llegado, sino con cuentagotas, y han llegado siempre más bien desde el Golfo, de manera que iban a parar selectivamente a aquellos que precisamente no estaban interesados en una revolución democrática en Siria. Uh-huh. Hablabas de, pues bueno, el eje que apoya de alguna manera al régimen de Al-Assad, hablabas de Hezbollah, de Irán, de Rusia. ¿Cómo está afectando a los países del entorno el conflicto sirio? ¿A Líbano, a Jordania? Pues obviamente, sobre todo a Líbano, mucho, aunque creo que en estos momentos cualquier cosa que ocurra en cualquiera de estos países, sobre todo Siria y Egipto, afecta a todos los demás. En Líbano, como hemos visto, muchísimo, porque por un lado pues se han reactivado conflictos que estaban más o menos adormecidos, conflictos, esto se llama sectarios, digamos, conflictos en cualquier caso de entre facciones, que son más políticos que religiosos, pero que en cualquier caso se han reactivado, con un Hezbollah que ha perdido obviamente legitimidad como portavoz de la resistencia panárabe y panmusulmana frente a la ocupación israelí, con un crecimiento también del yihadismo suní beligerante, y por lo tanto con un desplazamiento del conflicto sirio a Líbano que puede complicar mucho las cosas, aparte del coste en términos tanto humanos como geoestratégicos que puede sostener. Mientras tanto, Israel está felicísima con la agonía siria y con estas salpicaduras a Líbano. Israel no quiere que cambien las cosas, quiere decir que lo que le interesa es precisamente esta degradación permanente de la situación, en un momento además en el que ve claramente que Estados Unidos no va a intervenir en Siria y no va a intervenir en Irán. Y bueno, pues yo creo que preocupado, Israel está utilizando todas las bazas que tiene a su disposición, que son muchas, para presionar a Estados Unidos más en dirección a Irán, que es quien para Israel es su verdadero enemigo, que en dirección a Siria. Hablabas de las consecuencias de este conflicto en los países del entorno. A nivel político, imagino que a nivel humanitario también, pues estará teniendo su repercusión todo el desplazamiento pues de población que estará generando el conflicto, ¿no? Sin duda, en Líbano sobre todo, en Jordania muchísimo también, pero incluso en otros países, con una más con flujos migratorios que llegan hasta, como sabemos, hasta el propio Estado español, que no concede derecho a asilo a prácticamente nadie, y evidentemente los flujos de refugiados son un problema humanitario y son también ya un problema político grave. Aunque hablando, Santi, del conflicto sirio, casi todas estas aclaraciones nos pintan un panorama bastante más complejo del que nos podemos plantear, y es difícil atisbar pues indicios de positivos. Tú, de alguna manera, sí que interpretas como un indicio esperanzador el hecho, pues bueno, de esta reorganización de las milicias rebeldes, de que de alguna manera pues esté excluyendo a Al-Qaeda o a los grupos afines a Al-Qaeda de toda esta resistencia yihadista. ¿Ves algún indicio positivo más allá de las conversaciones de Ginebra, que no tienen visos de que vayan pues a dar demasiados frutos? El hecho de que se esté reorganizando esas milicias rebeldes, ¿lo interpretas positivamente? Yo el indicio más positivo que veo ahí, en medio de la tragedia, es que 3 años después haya un sector del pueblo sirio, supervivientes, literalmente supervivientes, que mantiene de alguna manera el horizonte de resistencia democrática, sin ceder ni a las presiones del régimen ni a estos grupos yihadistas, que utilizan también la revancha y la venganza como un motor de su actividad sobre el terreno. Todo lo demás me parece en estos momentos muy adverso, porque están cambiando muy deprisa también todas las alianzas, como hemos hablado otras veces, el golpe de Estado en Egipto, que es un golpe contra los Estados Unidos, dado desde el Golfo, pues está ya reorganizando también a nivel regional las alianzas entre las potencias y subpotencias regionales. Hemos visto en efecto cómo ahora mismo hay un contencioso muy fuerte en esa otra guerra fría de la que no se habla nada, que es la guerra fría intersuní dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, con un enfrentamiento muy fuerte entre Arabia Saudí y Qatar, con retirada de embajadores, con una Arabia Saudí que ha declarado como Egipto organización terrorista a los hermanos musulmanes. De ahí está el conflicto claro entre Arabia Saudí y Qatar, con un Qatar igual que Turquía, que ve como el modelo que creían triunfante, el de la victoria electoral de los hermanos musulmanes, se viene abajo después de Egipto, también con el desalojo del poder más o menos irregular de Nahda en Túnez, tiene que reorganizar claramente sus filas. Y vemos ahora cómo de alguna manera eso afecta también a la distribución de fuerzas en esa otra guerra fría un poco mayor, que es la guerra fría chií-suní, digamos, entre Arabia Saudí e Irán. Y en los últimos días hemos visto cómo Qatar y cómo Irán y cómo Qatar y Turquía y el propio Hamas se están acercando de nuevo a Irán y alejándose de Arabia Saudí, y eso va a repercutir inevitablemente también en Siria, porque Qatar muy probablemente va a dejar de suministrar armas a los grupos rebeldes, como la propia Turquía, y hay toda una reorganización de los bloques. Es muy complicado el asunto. Todos los días que nos encontramos ante un panorama distinto, son alianzas muy muy volátiles, e incluso, quiero decir, en estos momentos la otra guerra fría, digamos la grande, Rusia-Estados Unidos en Ucrania, va a tener también sus consecuencias en Siria. Lo hemos visto, y es una respuesta clarísima a Rusia, que antes de ayer Estados Unidos ha cerrado sus embajadas y consulados, o sea, de los sirios en Estados Unidos, diciendo al mismo tiempo, con esta hipocresía que caracteriza siempre la política de Estados Unidos, que va a mantener las relaciones diplomáticas. Pero bueno, son mensajes lanzados a Rusia, que a su vez lanza sus propios mensajes aumentando la ayuda militar a Siria, y en consecuencia, de algún modo, una vez más, la lucha legítima de un pueblo es devorada, tragada como un poco de arena en el mar por unos conflictos interimperialistas en los que los pueblos no tienen nada que ganar y solo tienen que perder. ¿Por qué, Santi, estos grupos a los que hace referencia, pues que apuestan por una revolución en clave más democrática, o grupos de izquierdas, no tienen mayor eco mediático, no tienen los grandes medios de comunicación los plantean en conflicto en clave de régimen de Al-Assad frente a unas milicias rebeldes, pues mayoritariamente yihadistas o islamistas? ¿Por qué estos grupos no tienen más repercusión? Bueno, creo que es, forma también parte de los intereses de las grandes potencias. Obviamente a Estados Unidos o la Unión Europea, y no digamos a los países del Golfo, no les interesa nada que haya una democracia, y a partir del momento, una democracia ni en Siria ni en ningún lugar del mundo, y desde luego en ningún lugar del mundo árabe, y a partir del momento en el que, tras el acuerdo sobre desarme químico, claramente Estados Unidos y la Unión Europea decide relegitimar el papel de interlocutor de Bashar al-Assad y de su régimen, se produce también un claro desplazamiento de la atención de los medios de comunicación, no tanto porque reciban directrices, sino por unas rutinas de trabajo que caracterizan en general la práctica periodística, unida al hecho de que en efecto ha habido toda una serie de secuestros de periodistas con una opacidad informativa muy muy grande, que han devuelto, digamos, el protagonismo una vez más también a nivel mediático a las luchas interimperialistas, a los análisis geoestratégicos sobre la lucha sobre el terreno. De esto se quejan claramente todos los activistas democráticos en Siria. Ahora mismo nadie se ocupa ya de Siria. El grado de destrucción es terrorífico y ni los medios de comunicación ni los gobiernos en estos momentos están pendientes de lo que ocurre allí. Santi, es difícil pues en 20 escasos minutos hacer un análisis profundo de un panorama tan complejo como en el que se vive en el conflicto sirio, pero bueno, yo creo que has aportado una serie de claves para poder interpretar este complejo panorama y nada, pues agradecerte haber colaborado en nuestros micrófonos, haber colaborado una vez más y bueno, pues seguiremos en contacto y seguiremos atentos a la actualidad que nos lleva. Bueno, gracias a vosotros y espero no haber emborronado aún más el asunto. En fin, eskerrik asko y hasta la próxima. Eskerrik asko zuri, agur. Uilek ez duten mugari. Ez dago ezirik, ez hormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Iruro geita iru urte. 63 años. 2 millones de herbesteratu. 5 millones de refugiados. Millaka hildako. Miles de asesinados. 8 millas preso político. 8,000 presos políticos. Lurre eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Iza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazkire un daberrogeita mar kilometroko porlan. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueo. Bloqueo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Bueno, eta maitu aurretik eta astero legez irratzaioaren azkenengo txampa honetan tarte bat dedikatzen diogu boikot mugimenduari eta bueno, boikot kanpainak azken aste hontan eman dizkigun albistei. Bien, y bueno, vamos a hablar de recogida de firmas para suspender la afiliación de Israel a la FIFA. Bueno, pues tras el último incidente, el futuro de Israel en la FIFA está en entredicho. Jaguar y Adam, de 19 y 17 años, no podrán volver a jugar al fútbol. Mientras regresaban a casa tras su entrenamiento, fueron disparados en los pies y golpeados por el ejército israelí en el checkpoint que debían atravesar. La FIFA y el COI deben tomar medidas ante un régimen que imposibilita sistemáticamente cualquier desarrollo del deporte palestino, y la campaña Tarjeta Roja contra el Racismo Israelí lanza una recogida de firmas para suspender la afiliación de Israel a la FIFA. Bien, pues se llaman Jaguar Nasser Jaguar, de 19 años, y Adán Al-Rauf Alavilla, de 17. Una vez fueron jugadores de fútbol en Cisjordania. Nunca volverán a practicar este deporte. El 31 de enero, Jaguar y Adam estaban regresando a su casa después de un entrenamiento en el estadio Faisal al-Husseini, cuando fueron disparados por fuerzas israelíes al aproximarse a un checkpoint. Después de que se les disparara varias veces, fueron atacados por perros del checkpoint y golpeados. Jaguar recibió 10 balazos en un pie, Adam uno en cada pie. Tras ser trasladados desde un hospital de Ramallah al King Hussein Medical Center de Amman, recibieron la noticia de que el fútbol ya no formaría parte de su vida. La patrulla de fronteras israelí sostiene que los dos jóvenes iban a lanzar una bomba. Bueno, este es solo el último caso de persecución de futbolistas palestinos por parte del ejército y las fuerzas de seguridad israelíes. A lo largo de los últimos 5 años, la realidad a la que se han tenido que enfrentar varios miembros de la selección palestina ha sido la muerte, las heridas o el encarcelamiento. Imagina simplemente lo que pasaría si alguno de los jugadores de élite de la selección española del Mundial hubiera sido encarcelado, disparado o asesinado por otro país. ¿Hasta dónde habrían llegado la indignación de los medios de comunicación internacionales? ¿O si algún país disparara en los pies a jóvenes futuras promesas del fútbol de Brasil? Sin embargo, desgraciadamente, estos hechos acaecidos en los Six Point no han recibido mucha atención en la sección de deportes ni en otras. Se ha escrito mucho sobre los efectos psicológicos de este tipo de persecución sobre la población de los territorios ocupados. El deporte representa una vía de escape, alegría y comunidad. Y la selección palestina constituye una importante fuente de orgullo para un pueblo al que no se le reconoce su nación. Atacar a los jugadores es atacar a la esperanza de la que de la selección nacional tenga alguna vez un hogar. Eta bitartean, ba, Israelek bere ordezkari bai kirol arlokoak, baita kultura arlokoak ere baliatzen ditu munduan zehar bere itxura zuritzeko. Halaxe gertatzen da, ba, Euskal Herrian behin da berriz bizitan izan dugun eragile horietako batekin, Mayumanarekin, Mayumana perkusio taldea, iragan astean izan zen Euskal Herrian. Eta bisita hori gaitzesteko Donostian ba, bere ikuskizunaren aurkako protestaldia egin zuten. Bai, horrela izan da eta Palestinarekin elkartasuna Donostiako ekimenak antolatu ditu ba, protesta ekintzak eta bidali du ba, komunikabitara bidali du urrengo manifestua. La iniciativa palestina Elkartasuna de Donostia, en el marco de una campaña sostenida que promueve el boicot, las desinversiones y sanciones, realizó una concentración el viernes 21 de marzo en protesta contra la actuación del grupo israelí Mayumana. Visita horren atarian, Palestinarekin Elkartasuna kolektiboko kideek, beste behin ere salatu nahi dugu Gipuzkoako hiriburuan antolatzen diren gisa honetako ekimen kulturalek Israelgo gobernu sionistaren irudia zuritzeko balio dutela. Gure iritzikoz, Mayumana, konpainiak Israelgo gobernuak bultzatzen duen palestinarren kontrako apartheida, estali eta gobernu sionista nazioarte mailan estatu normal, gazte, demokratiko, divertigarri, atsegin eta kulturanistasuna balitz bezala aurkesteko funtzioa betetzen du. Bien bitartean, ordea Israelgo gobernuak nazioarteko legedia etengabe urratuz eta Palestinako herritarren giza eskubideak sistematikoki zanpatuz jarraitzen du. Eta dantza eta antzerki konpainia horrek bere burua politiko eta interkultural gisa definitzen duen arren, privilegio ugariren jabe izateaz gain isil-isilik dago Palestinarren kontrako genizidioaren aurrean. Ba, beste askotan bezala, oraingo honetan ere, eta eragile sionista horren bizita izan denean Euskal Herrian, Donostian ere egin zuten protestaldia, iragan ostiralean, eta horren berri helarazi digute. Eta dagoeneko amaitu beharrean gaude, hori bai, agurtu aurretik gogoratu behar dizuegu, datorren asteazkenean, ilaren 26an, hemen Gasteizen, Bingen Amadoz, kasetariak argitaratu berri duen liburuaren aurkezpena izango dugula. Palestina, harria eta olibondoak zedu izena liburua. Bere garaian izan genuen mintzagai Wintifadan argitaratu zuenean eta oraingo honetan ere ba liburu horren aurkezpena egingo dugu Elkar liburu dendan esan bezala datorren asteazkenean ilaren 26an arratsaldeko 7etan. Bertan Bingen Amadoz bera izango da kontu kontari. Eta gu geu Wintifadako kideok ere izango gara barekin solasean. Beraz, ba, halako kontuak, Palestinan egindako bidaia eta bertan egindako ibilbidea, bertan jasotako esperientziak, bizipenak, izango ditu mintzagai, Bingen Amadozek. Datorren asteazkeneko itzordu horretan. Beraz, bertan ikusiko dugu elkar. Eta hemen, alabeiren uinetan, entzungo dugu elkar. Egon. entzungo gaituzue zuek. Hobeki esan da, gaur 8 datorren astelenean 8etatik aurrera. Bestela gure irratzaio guztiak irubebikoitza.herriak.rg webgunean eta irubebikoitza.alabedi.rgen dituzue entzungai. Datorren astera arte, agur. Agur.